Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Hay algo mágico y misterioso en la conversación que excede el simple intercambio de palabras. En cada diálogo habita una búsqueda, la de colmar junto a otros la inmensidad del alma humana. Conversar es también inclinarse hacia uno mismo, volverse hacia adentro. En cada encuentro ponemos en juego nuestras certezas, las cuestionamos, las tensamos, dejamos que aparezcan sus grietas y en ese movimiento algo se transforma. Conversar es animarse a cambiar, a correrse, a dejarse transformar. Comenzamos así nuestra quinta temporada de conversaciones aquí por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano, les doy la bienvenida. Me acompaña, como siempre, la Indie, Agustina Azcárate. Hola, Indie, ¿cómo estás? Ella me dice que sí, desde allá, desde su pecera mágica. Y bueno, vamos a estar como... ustedes saben, todos los martes en vivo, los jueves vamos con una repetición y el fin de semana lo subimos a la web de la radio. Ya tenemos a nuestra invitada aquí en el estudio. Ustedes saben que nos hemos ido acostumbrando a comenzar con gente de la casa, con gente... comenzamos y cerramos, tratamos de cerrar los programas así, de esta manera, con personas, con invitades muy especiales. Y les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia ella. Se define como un animal humano en construcción. Es activista por los derechos humanos del colectivo LGBTIQNBA+, de identidad lesbiana, no binaria, transfeminista y antiespecista. Nació en Porto Alegre, pero desde muy chiquita reside en Argentina. Cuenta con una extensa trayectoria en medios gráficos y televisivos, también radiales, de Santa Rosa. En el año 2022 publicó su primer libro autogestivo, Un sol de juguete, y en 2024 un cuento que es de su autoría y que había sido seleccionado para la antología de poesía narrativa 40 años del Fondo Editorial Pampeano. Es parte de esta casa, como les dije, y una de las voces más conocidas de la radiofonía pampeana. Vino a conversar con nosotras esta noche Vero McLennan. Hola, Vero. Hola, Lili, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, muy bien. Feliz de estar acá con ustedes. Hola, muchas India. Gracias, bueno, por acompañarnos también a comenzar esta quinta temporada. Felicitaciones. Cinco sí. años de un programa es un montonazo. Veníamos conversando eso y nos pone muy contentas, sí, la verdad que sí. Sí, tienen que sentirse contentas y orgullosas. Lindas conversaciones que han sucedido. Hermosas. Y un poco lo que hablábamos fuera del aire. Conversar también alrededor del fueguito que propone, yo digo, el arte, lo artístico, uh-huh. la cultura, es interesante. Siempre, muy interesante. Siempre. Yo disfruto mucho del programa, me encanta. Bueno, muchas gracias. Además tenés esa inteligencia y esa ternura para hacerlo, entonces me parece que es re lindo conocer a otras personas y conocer facetas de personas que tal vez las conocemos, pero... hay mucho de sus historias de vida. Tal cual. Que quedan plasmadas en conversaciones, así que está muy bueno. Y recortes a veces de la biografía, claro, ¿viste? O los motivos que te llevan en determinado uh-huh. momento a y producir determinada cosa. Y eso nos acerca. Sí, y está tan bueno, ¿no? Sí, tal cual. Bien. Bueno, ahora tenemos acá sobre la mesa la chispita que va a encender este fuego uh-huh. y que es tu novel. Recién publicada, recién presentada, Llorar en seco. Y bueno, a partir de esto vamos a hablar. Estuve en la presentación, que fue el día domingo, una presentación hermosa, muy acompañada. Muy, muy. La verdad que sí. Muy me cálida. Sentí eso, me sentí como muy acompañado y que, nada, proponerle a la gente un domingo a las 7 de la tarde, che, vengan que tengo esta actividad, y que fue tantísima gente y sentí todas esas presencias y todo ese acompañamiento, por lo cual me siento totalmente agradecido de todo eso, así que gracias. Llorar en seco, y en esa presentación algo se habló de que como que la lágrima caiga sobre la propia piel, que se la pueda sentir, ¿no? Porque a mí me pasó cuando leí la novela que pensé primero como en un oxímoron, ¿no? Que uno llorara en seco porque el dolor era tan profundo. Pero bueno, vos ahí en la presentación, bueno, charlemos un poquito de este título. Sí, porque justamente una compañera preguntó. Sí. Llorar en seco lo que invita es eso, a que estemos secos y que sean las lágrimas las únicas protagonistas del llanto y de esa humedad. Que no licuemos las lágrimas en otras aguas que hagan que no sintamos ese dolor. Que el dolor tiene que salir y lo tenemos que sentir y experimentar, porque si no terminamos de sentir que está saliendo, ¿no? Esa angustia, ese llanto, ese dolor. Y entonces es llorar con la cara en seco, llorar en seco. Y bueno, es un juego de palabras, llama la atención. Claro. Y bueno, como título está muy bueno, fue una sugerencia de Mariana Komiserov, con quien hago un taller de escritura desde hace ya un par de años. Y yo lo trabajé con ella, con el taller y con mis compañeras. Y cuando tenía otro título. Y cuando Mariana escuchó esa frase, dijo, ese es el título. Claro. Que también está en Un sol de juguete. Hay una escena que esa sí es autobiográfica, de un llanto abajo de la ducha, ¿no? Y esto de no terminar de sentir si estuve llorando o no estuve llorando. Y vuelve a aparecer esa imagen nuevamente. Y es una invitación a eso. Llorar en seco es hacerse cargo de experimentar el dolor en su plenitud. Y que las lágrimas sean el único agua que sintamos en ese momento. La humedad llanto. Del momento, del dolor. Sí. ¿Cómo nace Llorar en seco en tanto libro, en tanto novela? En esta oportunidad sí nació con la intención de ser leído. No pasó eso con Un sol de juguete, que fue un proceso muy distinto. Estábamos en pandemia. Yo no compartía con ningún otro ser humano todo ese tiempo. Había quedado sin mi mamá hacía poquitos días. Ya no tenía a mi padre. Y entonces, bueno, fue una cosa muy diferente, dibujé mucho en esa época también, dibujé un montón y empecé a escribir cosas y empecé a recordar cuestiones de mi niñez y sentí como que, bueno, era la oportunidad de que ese niño se pudiera expresar en palabras. Y en un momento me di cuenta que podía llegar a servir como una publicación para otros y poner ahí en tensión el adultocentrismo, la forma en la que minimizamos los dolores de los pequeños, porque si es chiquitito, bueno, no es tan importante nada. Y entonces, poco a poco fue convirtiéndose en algo que tal vez lo podía llegar a mostrar. Y tuve mucha preocupación en ese momento de que fuera cuidado, de que estaba entregando algo. Y entonces lo hice muy bonito. Me preocupé mucho porque fuera un libro objeto. Por eso fue cosido a mano, con membrillo, encuadernaciones, que se encargó de toda esa tarea. Mucho trabajo. Sí. Y bueno, con stickers para que la gente recurriera a su lado lúdico y completara los dibujitos que yo le hice. Son dibujitos míos a una línea. Y entonces jugar un poco ahí con el texto. Y yo digo, bueno, si no les gusta mucho el libro, por lo menos que digan qué bonito que es. Pero bueno, en esta otra oportunidad... fue otra la intención, fue exorcizar ciertas cuestiones. Creo que hoy leí algo de, que no lo voy a poder citar textualmente, de Victoria Ocampo, que decía que cuando algo así como cuando el dolor o, uh-huh. o la alegría es demasiado uh-huh. tremenda, lo único que podemos hacer es balbucear. Uh-huh. Pero cuando podemos tomar distancia y ya cuando toma forma de recuerdo, uh-huh. ahí podemos convertirlo en otra cosa y podemos manejarlo uh-huh. de otra manera. Y había cuestiones que me venían atravesando desde hacía mucho tiempo, que bueno, que las trabajé también en psicoanálisis de toda mi vida. Y llegó un momento en el que pude mirar en perspectiva ciertas uh-huh. cosas. No es autobiográfico el uh-huh. libro, no es que lo que le pasa a ese personaje a mí me pasaron todo uh-huh. ese tipo de cosas, pero fue por eso como tomar ciertos retazos que sí son de mi vida, sí hay algunas anécdotas que me sirvieron como para ficcionalizarlas y jugar un poco con eso. Por eso yo hacía el paralelismo con la arcilla, porque durante la presentación mi hijo hizo una escultura preciosa. Ahí en vivo. Fue, me pareció hermoso. Una intervención súper hermosa. Le mandamos un abrazo a Soriel. Sí, sí. Y además de la obra que alcanzó en tan poco tiempo, en poquito muy tiempo, bella, sí. Que es un recorte de una escena, además del libro, o sea, la posibilidad de poder hacer esa condensación, ¿no? De tanto uh-huh. mensaje ahí. Sí, sí, hermoso, sí, hermoso acompañamiento. Y fue re lindo tenerlo ahí viendo, disfrutar de hacer esto. Hizo una escena del libro y, bueno, y me surgió esto como que a veces nuestras propias experiencias mezcladas con las posibilidades que nos da la literatura, uh-huh. Podemos malearlas de tal manera que a partir de eso podemos agigantar algunas cuestiones, minimizar otras, ponerle humor a algunas cosas que tal vez no las transitamos con humor, negar algunas cosas que nos pasaron y escribir que no ocurrieron, por ejemplo, ¿no? Sí, eso me parece cuando un texto como esta novela no es autobiográfica, parte de hechos que puedan haber sido más o menos similares, pero hacen otro recorrido, digo, ¿qué oportunidad que ofrece el arte para poder manejar incluso hasta el destino, aunque sea en la ficción? Exactamente, ¿no? Es sacar cosas y decir, bueno, ¿sabes qué? Podrían haber sido de otra manera. Sí, podría, tengo ganas. Y esto se transforma en otra historia. En otra cosa, en otra historia. Uh-huh. Y ahí empieza la posibilidad de la perspectiva, ¿no? Uh-huh. Que vos sabés que estás ahí, pero a su vez es un juego, es un arte, uh-huh. es lúdico. También creo que lo relacioné mucho también en el proceso con la actuación, ¿no? Como uh-huh. cuando alguien interpreta un personaje, hay algo de vos que está puesto en el escenario. No es que no seas nada de eso. Al contrario, claro. Recurrís a algo de eso. Claro. Y entonces, tal vez hay, no sé, un personaje malvado y vos decís, bueno, ¿dónde está mi maldad? La encuentro, sí, claro. y la explayo ahí en toda su potencia. Ojalá todos los seres humanos pudieran, por ejemplo, tomar esto, ¿no? La, uh-huh. la maldad o lo hostil. Sí. Siempre me acuerdo del título de esa obra que fue acá, estuvo mucho tiempo puesta, Lo hostil habita en mí. Uh-huh. Y digo, bueno, esto, de poder hacer una cosa que tenga que ver con lo lúdico, con lo simbólico, simbolizarla y no que aparezca de manera tan desde lo real, claro. puesta en Exacto. la vida, ¿no? Y bueno, fue eso, fue jugar, no en un sentido de banal, ¿no? Del juego, como no, que no me importa, sino el sentido de lo lúdico y de lo creativo. Como juegan los niños, de jugar, claro, en serio. Ahí está, de jugar en serio, ¿no? Y decir, bueno, a este personaje. Y además lo que también en este proceso, que yo no sé si hay otras personas que tienen un objetivo, cuando dicen, voy a escribir un libro para que se llegue a determinada cuestión y demás. Y yo la verdad que me levantaba a escribir y yo no sabía lo que le iba a pasar a ese personaje ese día. Y era hermoso eso, claro. Que de repente aparecía en escena alguien, ¿no? Y qué sentía con ese alguien nuevo que se cruzaba en la vida. Y era hermoso porque la historia me iba llevando a lugares que yo no los tenía, sí, predeterminados. Es como que se te abre otro universo paralelo. Tal cual. Y lo que me pasaba es que tenía que releer a dónde había llegado. ¿Convivían con vos esos personajes? Sí, tal cual. Y entonces decir, ah, pero conocí a fulana, a ver cómo era. Para. Entonces arrancaba armar, de nuevo. Y volvés a armar otro personaje, sí, ahí, sí, con un... Exacto. Y entonces aparecía otra persona en escena. Y otros que aparecen en un momento y ya no están más. Y en ese... me gusta cómo lo narras. En ese juego de ir armando la historia, las escenas, los personajes, ¿habrá habido algún personaje que primero estuvo y que después no llegó al libro? ¿O no? A ver, se quedaron todos. Pensar. No, los que aparecieron se quedaron. Todos se quedaron en la historia. Sí, se quedaron. Hay personajes que aparecen en un capítulo y no están más, que cumplieron ahí como una función para relatar parte de la personalidad del personaje central, ¿no? Claro. Entonces, claro, conoció a alguien con él, la que le pasó determinada cuestión y listo. Y punto. Esa historia no sigue esa persona. Claro, sí, sí, ¿no? Termina ahí. Que de hecho no tienen nombre los personajes que no tienen una relevancia en la continuidad en la historia, de claro. la historia, no tienen nombre. Los que sí, sí tienen. Y algo re loco que también fue ocurriendo es que todos los personajes tienen nombre de colores. Sí. No sabía si lo querías decir eso. Sí, todos los personajes tienen nombre de colores. ¿Y eso fue pensado o fue surgiendo? Me pareció gracioso. Claro. Me pareció gracioso. Sí, además le permite al personaje hacer humor con y a, eso, y ¿no? hace humor, ¿no? Claro. ¿De dónde? Y reírse de la y situación. Qué, gracioso. ¿Qué vida estoy teniendo que toda la gente que se me cruce tiene el nombre de un color? ¿Viste? ¿Qué pasa con esto? ¿No? Y reírse de esa situación. Hay humor también dentro de todas las cosas. Sé que hay escenas que también mueven a la risa y eso está buenísimo, ¿no? Sí, es una novela que, bueno, ahora vamos a contar también del objeto libro porque es precioso. Es hermoso. Es una novela que habla del sufrimiento humano. Mm. El otro día en la presentación se hablaba de la salud mental. Yo creo que más que de la salud mental se habla del sufrimiento humano, ¿no? Del dolor, de cómo hacemos los personajes de las historias para vernoslas con eso en la vida, ¿no? Sí. Y qué recursos tienen unos y otros y otres y para y qué importante es contar con herramientas, ¿no? Para poder sobrellevar ese sufrimiento. Bueno. ¿La escritura ha sido para vos una herramienta posible para esto? Yo creo que en este caso fue, creo que primero hubo una perspectiva de la situación y eso me permitió escribir, en este caso. Mm. En el anterior no, en el anterior necesité escribir como un proceso más de cuidado personal, de esa soledad tremenda en pandemia, del caos en el mundo, que seguimos en un caos terrible, sí, pero bueno, sí. Tuvimos una experiencia realmente catastrófica, como fue el aislamiento, y estaba en un contexto donde la escritura fue un recurso para... Que también me ocurría que a veces me metía en ciertas historias o anécdotas que yo necesitaba estar más o menos bien para poder transitarlas. Y no pude transitarlas todas, porque no estaba muy bien, no estaba para nada bien. Claro. Entonces pude en Un sol de juguete hablar sobre algunas cosas hasta donde pude. En este otro fue diferente. En este otro yo sentía que podía hablar de ciertos horrores y que eso no me iba a llevar puesto. Entonces creo que no fue como muchas veces se dice, la escritura te salva o te cura. No. Creo que claro. Justamente porque están trabajadas ciertas cosas, ahora las puedo escribir y las puedo contar. Claro. Y no me llevan puesta. Claro. Es interesante esto que decís, porque son como dos posiciones diferentes frente a la escritura, tanto salvación, como mucha gente lo vive o lo siente, y esto que vos decís, bueno, hubo que hacer todo un trabajo previo para que pudiera pasar al registro de exacto. la palabra escrita, ¿no? Sí, y además compartirlo, porque también bueno, eso es otra cosa, ¿no? Recién te iba escuchando y viste que por ahí voy anotando así palabras sueltas, y digo, bueno, es un desnudarse, aunque esto no sea autobiográfico, porque bueno, implica producir esta obra y expuesta a consideración. Absolutamente. ¿No? Y creo que es como un... Eso es lo que más vértigo te produce. Y creo que eso es lo que experimenté en el cuerpo el día de la presentación, el domingo. Sentía mucho vértigo de decir, bueno, acá está, esto es lo que escribí. Y sé que muchas personas se conmovieron y les pasaron cosas. Y hacerse cargo de eso que le estás produciendo al otro también me significa como... Es como, no sé... la palabra que me surge es vértigo, es como lanzarse. Sí, Sol Riscosa, que es quien prologa la novela y además te acompañó en la presentación también, ella en ese momento dijo algo que es que, bueno, esta es una historia que nos afecta, dijo Sol, ¿no? En la presentación. Y digo, bueno, es una novela que habla de que la vida duele, de que hay dolor en la vida, pero también habla de la muerte y también habla de las enfermedades y de las relaciones con las instituciones y con los otros. Finalmente termina condensando las fuentes de dolor del ser humano, ¿no? Que bueno, ya desde Freud estaban establecidas como en el malestar del ser humano, lo plantea desde esas tres fuentes, ¿no? Desde el saberse que es un ser mortal, desde la finitud del propio cuerpo, desde las fuerzas de la naturaleza y de la relación con los otros. Y esto aparece mucho en la obra. Aparece, bueno, es el nacimiento, ¿no? Que es una cuestión que nos ocurre a todos los seres vivos, que aparecemos en este mundo, y también la intencionalidad de traer a alguien más a este mundo, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, para el alguien más que viene al mundo sin que nadie le pida permiso y después... Exactamente. Ahora ya está. Sí, claro. Bueno, que puede ser un acto de amor muy grande, como puede ser un acto de egoísmo muy grande también, ¿no? El traer a alguien más al mundo. Y eso está también planteado desde el personaje. Sí, Sol hizo un prólogo donde recurrió a algunos poemas que le despertaron y que me encantó que lo hiciera así. Porque recurrió a dos. Uno es de Olga, que a mí creo que es es muy difícil llorar con un libro, y a mí Olga me ha producido eso, y me como que siento que me habita cuando leo un texto de Olga. Entonces, que haya aparecido Olga, que está también al principio, yo elegí uno. Al principio de todo hay uno de Olga, que dice: si observas atrás luz, verás pasar el mundo rodando en una lágrima, en el poema Esa es tu pena. Bien. Y vuelve a aparecer con el prólogo, aparece de nuevo. Hay varios, está lo de Galeano, creo que es el otro que puse, sobre los surcos en secos en el libro de sí, que eso, bueno, del tienen que leer el libro para saber por qué dice eso. Claro. No lo vamos a spoilear tanto. No. Y también me aparece... Y después Sol toma otro poema de María Oliver, que es hermosísimo. Hermoso. Y bueno, cuando ella me contó sobre María Oliver, fue muy hermoso, porque me dijo, primero, que encontraba cierto parecido físico. Y bueno, me empezó a leer, yo no la conocía, y empecé a leer cosas y me asombré muchísimo sin haber leído nada de ella, como había una conexión entre el vínculo con los demás animales y la propuesta que yo traigo también en este libro, y bueno, y fue hermoso descubrirla y que haya sido incluida ese poema en el prólogo. Vos recién hablabas de cuando se decide, por ejemplo, traer un hijo al mundo, una hija o alguien al mundo. Y bueno, el libro en cierta manera es parir también, ¿no? Sí. De una obra, pero a partir de la escritura. Y podríamos decir que esto ha sido una forma de parir esta novela muy acompañada, porque está Sol, estuvo Mariana Comiceros por ahí, Silvio Tejada... Un montón de gente. Bueno, Erika Brown, que es quien hizo la gráfica. ¿Querés contarnos un poco de eso? Sí, quiero contarte, mira. Es muy bella, es una pena que no se en la radio no se vea. En las redes está En las redes está, libro. Erika Brown es una activista vegana que yo la venía siguiendo en su Instagram. Se llama Cumbia Estudio, así la pueden encontrar, @CumbiaEstudio. Y tiene... una mezcla que me parece muy interesante, porque ella dibuja como dibujan los niños o las niñas, con un trazo muy simple. Tiene unos dibujos súper coloridos, son colores planos y totales, así como plenos. Y dibuja animales. Y tiene unos mensajes que acompañan a esas ilustraciones, que son realmente muy fuertes para denunciar el especismo y para militar en favor de los derechos de los animales. Y le hice una entrevista en mi programa Torta Vegana, después de seguirla, digamos, un día le escribí, y yo pensé que estaba en Argentina, porque todos sus posteos tienen que ver con cuestiones de Argentina, y si vos lo mirás, bueno, ahora está llevando adelante toda una difusión muy grande con respecto al tema de glaciares y todo eso, y siempre está como si estuviera acá. Ella está viviendo en Australia desde hace muchos años. Pero la verdad que su activismo lo ejerce como si siguiera viviendo en Argentina. Claro. Y bueno, pensé que si publicaba el libro, mi sueño era que ella fuera la ilustradora por todas esas cuestiones. Y pensé que no se iba a poder dar, o que digo, me va a cobrar en euros. Vive en Australia, es súper conocidísima, y qué sé yo, y no sé qué, no sé cuánto. Y le escribí y todo lo contrario. O sea, me hizo sentir que ella sentía orgullo de participar. Claro. Algo de eso dijo en la presentación, sí, que acompañó desde, sí, un video. Y sí, nos mandó un video, porque obviamente no podía estar y porque tenemos horarios muy diferentes y tampoco le íbamos a dejar despierta la madrugada para salir en vivo. Así que hizo un video y lo pudimos compartir en la presentación. Le pedí que hiciera una fundamentación sobre la tapa, que ella lo escribió y lo lee. Y habla sobre los insectos y que son seres chiquititos, que no les damos mayor importancia, que en cierto punto es algo que el personaje muchas veces le pasa, pero que en realidad los insectos son parte fundamental para que exista la vida. Uh-huh. Bueno, entonces es eso, ¿no? Como pudo desarrollar una fundamentación hermosa y después hizo varios dibujitos que también están adentro del libro. Y bueno, síganla, porque la verdad que está muy bueno lo que hace. Cumbia Estudio, Erika Brown. Así fue. Y ella es la responsable de la estética, de todo el arte de tapa, de todo el arte decir, de tapa. Y del arte interior. Exacto. Que acompaña a este libro. Sí. Bueno, muchas cosas. Pero contame, hoy cuando ibas hablando sobre el otro libro y la necesidad de escribir en el momento de este acontecimiento pandémico tan disruptivo que nos remitió tal vez a vivir en una soledad, digo, sin los otros con los que habitualmente nos relacionamos cerca. Yo pensaba, ¿lo artístico siempre estuvo presente en tu vida o llegó en algún momento? No, sí, siempre. ¿Desde la niñez? Desde la niñez. De hecho, tengo cosas escritas de cuando era muy chiquita. Ah, mira. Sí. El primero que me acuerdo se llamaba Un árbol caramelero. Y era muy chiquito. Y era un árbol que en vez de frutas daba caramelos. Bueno, siempre te las ingenias para armar una historia que te sirva, porque en la niñez tener un árbol de caramelos es como estaba sueño. Buenísimo, tal cual. Y tendría, no sé, pero ese me acuerdo porque me acuerdo de habérselo leído a mis padres y todo eso, ¿no? Como decirle, ¿tus padres estaban vinculados a lo artístico? No, mi papá era técnico, en técnico electromecánico, hizo electromedicina él. Ajá. Mi mamá ha escrito algunas veces, me ha regalado, por ejemplo, alguna poesía o algo para mi cumpleaños. Le gustaba escuchar música, le gustaba leer biografías. Era una artista en la cocina, mi mamá cocinaba maravillosamente bien. Y mi papá, a pesar de su perfil muy técnico, le gustaba, por ejemplo, hacer pequeñas esculturas, que tenemos varias en casa. Mirá, pienso en Soriel también. ¿Eh? Sí, sí. Y tuvo un periodo de muchos años, mi papá hacía barcos adentro de las botellas. Ay, y llegó a tener una técnica súper, súper impresionante. Hay muy pocos barcos que quedaron. Yo tengo uno, Soriel tiene otro, y él era súper desprendido con las cosas que hacía. Y él disfrutaba del proceso de la creación, pero después no lo quería tener colgado ahí. Así que cualquier amigo o persona que venía decía, ¡ay, qué belleza! Llévatelo, te lo regalo. Qué curioso. Así que hay barquitos de mi papá en muchos lugares que ni sé dónde estarán. Pero me contás de que era desprendido. Y entonces pienso también en el arte en cuanto a instante. Bueno, ¿no? Y charlaba con Soriel el día de la presentación. Cuando termina la presentación, yo me acerco a ver la obra y hablábamos esto. Me parece súper interesante también esta cosa de lo instantáneo en el arte, porque no sabía muy bien que dónde iban a quedar esas piezas o si se iban a transformar en otra cosa después, como algo efímero. No, esto es arte efímero y fue lo hice para este momento. Claro, y eso a mí me parece como es como algo que no va a volver a estar ni se va a volver a ver. Y mi papá era totalmente desprendido con eso. Mirá. Y llegó a hacer réplicas de barcos. Era un laburazo tremendo, tremendo. Él disfrutaba muchísimo el proceso y él decía, es como cuando haces un crucigrama, bueno, después te quedás mirando el crucigrama que terminaste, o sea, se terminó el juego. Claro, se terminó el juego. Se terminó. Entonces, ¿para qué lo quiero? Así que hay barcos de mi padre en muchas casas que no sé ni dónde estarán. Claro. Y son bueno, obras alguien, hermosas. Alguien a lo mejor te está escuchando y tiene un barco de tu papá. Estamos conversando con Vero McLennan, que vino a charlar alrededor de su novela recientemente publicada y recientemente presentada, que se llama Llorar en Seco. Vamos a seguir hablando de ella también y nos vamos a ir a escuchar. Y yo voy a cambiarte el tema. Sí, dale. ¿Puede ser? Usted de la yo casa. Mando, porque... vamos a ir a un tema musical. Vamos a ir al tema de Anabel Fernández. Que... por cómo viene el es lo que teníamos pensado para primero. Sí, para primero, porque tiene que ver con el momento de radio que estamos generando y que va a tener una mejor continuidad si lo hacemos con Anabel. Tenemos invitada a una profesional, o sea, Sí, el otro era muy disruptivo. Mande usted. Anabel Fernández es una cantante que conocí en un programa que me invitaron para hablar sobre visibilidad lésbica. El personaje de la novela es una lesbiana, yo soy lesbiana. Y cuando conocí a Anabel, también me animé a decirle, che, yo voy a presentar un libro. Un libro y me gustó muchísimo cómo cantás y una lo que haces. Preciosa. Una voz preciosa. Y también encantadísima de la vida de acompañar y estuvo presente es el domingo. Así que bueno, vamos con uno de los temas de ella. Con Anabel. apague. Bien sabes que no es el final de este viaje. No. Tus tatuajes que no dejo de pensar y tu estilo loco, chica de ciudad, sonrisa gigante, voz particular. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Vero McLennan alrededor de Llorar en Seco, su novela, una novela con nombre propio, como dice la presentación, que además es la voz de Vero, no me di cuenta. Vos podés creer. Hermosa. Bueno, antes de seguir por esto que enganché ahora con el nombre propio, vamos a contar de la editorial donde se editó el libro, y también nos están preguntando dónde poder comprar el libro, qué hacer, cómo, dónde contactarte. Así que tiramos esas coordenadas y seguimos. Ok, la editorial se llama 29 de mayo, en alusión a la fecha del Cordobazo. Claro. Es una editorial que queda en Salsipuedes, hermoso Córdoba. Nombre. A mí el nombre de Salsipuedes me parece hermoso. Hermoso. Bueno, Federico Autarello, que es el responsable, él es pampeano. Sí. Y fue a Salsipuedes y no pudo salir. Claro. Se quedó allá. Y tiene esta editorial ahí, y bueno, por esta conexión con la pampeanidad, esta editorial 29 de mayo ha publicado ya a varios autores y autoras pampeanas. Y fue a través de Silvio Tejada, que es un amigo, y bueno, él está en la Asociación Pampeana de Escritores. Uh-huh. Y Silvio me dijo, che, vamos a publicarlo. Se te ofrezco que lo hagamos en la editorial 29 de mayo, en la que él también está participando y demás. Y bueno, yo justo me había salido de casualidad. Tuve que, en el verano, ir a cuidar una casita en Córdoba, en Río Ceballos, que queda ahí a, no sé, 10 kilómetros, una cosa así de Salsipuedes. Entonces, bueno, fui ahí y digo, bueno, voy a aprovechar a contactarme con Federico. Y bueno, nos conocimos ahí, charlamos, le mostré la obra y enseguida me dijo que sí. Y bueno, ya nos quedamos en contacto vía WhatsApp y teléfono y qué sé yo, para ir acordando todas las cuestiones que hacen a la publicación. Bueno, y finalmente se concretó el libro. La primera tanda me llegó el viernes. Ahí nomás. A la mañana. Y la presentación era el domingo. Y se agotó. No tengo más números ahora. ¡Qué bien! Pero de todas maneras viene otra tanda en unos poquitos días. Van a haber más ejemplares, así que cuando estén los nuevos ejemplares, yo a través de mis redes, torta.vegana, así figuro en Instagram, y como Vero ahí, se me puede contactar en torta.vegana, me pueden escribir, pero yo lo voy a estar anunciando, decir, claro, che, ya tengo nuevos ejemplares, y mi idea es, por ejemplo, que en Estado de Poesía, de Sol Riscosa, estén los ejemplares, claro, y también en algunas otras librerías a las que me voy a acercar, y bueno, y también en el mano a mano, digamos, hay gente que me escribe y me dice, quiero uno, y listo. Claro. Es así. De hecho, me ayudaron un montón de personas que me compraron durante la preventa, y eso me ayudó como para solventar los gastos. Así que muchas gracias a quienes no sabían si esto iba a estar bueno o no, pero por el solo hecho, confiaron y acompañaron. Sí, me dijeron, sí, te acompañamos y te vamos a dar una mano, y lo compraron en la preventa. Así que, bueno, Ese dinero ya pudo ser utilizado para pagar cuentas y cosas que tienen que ver con la publicación. Con la edición, claro. Sí, y bueno, así que muchas gracias. Y algunas personas, varias, la mayoría ya los fue a retirar el día de la presentación, pero hay otros que los tengo yo en mi poder con la listita y estoy entregando. Algunos son compañeros de acá de la radio que voy a dejarles para que ya lo retiren, claro, acá. Y bueno, y amigos, y bueno, y gente que no conozco, y gente que lo compró de afuera, y hoy fui al correo y lo envié por correo. Sí. Mira qué lindo. Sí. Así que bueno, no hay más. No hay más. Ah, porque además me quedé sin libros porque 10 ejemplares se fueron para la Feria Internacional del Libro. Justo estaba, anoté feria porque quería que nos contaras, porque al final de la presentación, Jesús, de la Secretaría de Cultura. Hizo este anuncio. Exacto. Contanos cómo es esto. Mira, fue para mí una gran sorpresa porque yo estaba ahí en el Centro de Artes, que es donde hicimos la presentación del libro. Estábamos antes acomodando las cosas. Las chicas de Proyecto Obrante que hicieron una ambientación preciosa. ¿La lámpara? No. Muy hicieron linda. Un farol con toda la réplica de la estética del libro. Con unas lucecitas adentro. No. Bueno, hicieron una decoración maravillosa. Estábamos con todo eso y Jesús me dice, si te parece presentar el libro en la Feria Internacional del Libro, están gustosos de llevar ejemplares. Claro. Son 10 ejemplares por autor. Y ahí nomás me mandaron el contacto de Arte Propio. Claro. Hablé con Paola, que me atendió maravillosamente bien, estaba muy contenta y me fui para allá. O sea, salí de ahí, me fui para Arte Propio porque ya estaban embalando, estaban cerrando las encomiendas y con los libros. Y bueno, 10 ejemplares de Gerard en Seco. Se fueron para la Feria Internacional del Libro, que fue una cosa... Para el stand de La Pampa. Exactamente, hermoso. Para el stand de La Pampa, junto a otros autores y autoras pampeanas, hermoso. Va a estar ahí Llorar en Seco. Así como que era una alegría. Las derivas, ¿no? Estas tremendo. Cosas que vos decís, ya anda solo. Sí, no, una cosa maravillosa. Pero quiero, en el tiempo que nos queda, también ir sobre un tema que me parece sumamente interesante de conversar con vos. Nosotros en el libro aparecen insectos y aparecen otros seres vivos, otros organismos. Sabemos de tu militancia. Mm. Pero también lo voy pensando y hoy vas hablando y pienso en esto, ¿no? Me venía la transformación, ¿sí? De los sujetos, uh-huh, de los seres. Voy pensando, asociaba con la metamorfosis también. Que hay un montón de transformación del personaje internamente y externamente. Claro. Sí. Y bueno, esto, como digo, vos sos un sujeto que ha ido transformándose, que ha ido pariéndose a lo largo, uh-huh, de su vida. ¿Qué podés compartirnos de eso en relación a la novela, a un recorte que quieras hacer de tu biografía o no? Por eso cuando me defino como un animal en permanente construcción, uh-huh, me parece que es la síntesis de lo que quiero decir y lo que siento respecto de mi persona. Creo que fui sintiendo que yo podía transformar más allá de lo que ciertas cuestiones exteriores pudieran estar pidiendo o demandando, uh-huh, sobre mi identidad y mi existencia, con las cuales yo no me sentía conforme. Fui tomando riendas de esas decisiones y las fui poniendo en práctica. Una de ellas, primero, creo que lo primero fue activar por las cosas que creo, y el feminismo fue como la primera puertita en la que entré. Uh-huh. A partir del feminismo, lo siguiente fue conocer el transfeminismo y poner en cuestión el sistema binario que habitamos, uh-huh, ¿no? Que es lo que básicamente y culturalmente estamos construidos a partir de un sistema binario. Y cuando empecé a poner en duda si eso era lo mejor que podíamos hacer como humanidad, empecé a abrazar el transfeminismo Y la identidad no binaria fue la que me dio cobijo para decir desde qué lugar yo quiero habitar este mundo. Que es salirme desde mi género, no ya de la sexualidad, sino de como el concepto de uh-huh. género, salirme de ser un hombre o ser una mujer. Me parece que es un lugar de incomodidad para quienes no consideran que existan las personas no binarias o las personas trans. Y es un manifiesto personal uh-huh. en el cual yo me defino de esa manera para manifestar la existencia, ¿no?, de las identidades no binarias. Y es un lugar en el que me siento muy cómodo porque siento que estoy habitando desde el lugar desde el cual quiero dar batalla para transformar el mundo. Que me parece que al mundo lo podemos habitar como viene o podemos tener la impronta de decir, bueno, de las cosas que no me gustan durante mi pequeñísimo paso por esta existencia, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para transformarlo en lo que a mí me parece que es más justo. Y para mí es más justo un mundo que acepta toda la diversidad de identidades. Uh-huh. Entonces me asumo como no binaria. En ese proceso escuché por primera vez la palabra antiespecismo, yo no la conocía. Una persona se identifica como tal y yo la googleé uh-huh. para ver qué era. Y cuando leí la definición del antiespecismo, que es un rechazo a la discriminación por especie uh-huh. y que pone en jaque la supremacía humana por encima de los demás animales, me di cuenta que yo era eso y no sabía que tenía ese nombre. Y entonces ahí empecé un nuevo recorrido que fue el que me terminó de abrir muchísimas puertas y que me cambió la existencia de una manera tremenda. Me cerró muchas puertas, me abrió otras puertas maravillosas y bueno, empecé a habitarlo desde este lugar en el que yo no me siento superior a otras existencias. Creo que tenemos que respetar el derecho a la vida de todos los seres que sienten. Y por eso mi libro está dedicado, uh-huh. Dice, dedicado a los más de 10.000 animales terrestres, víctimas del especismo que habrán muerto durante uh-huh. el tiempo que te lleve leer esta oración. Uh-huh. Porque mueren 3.000 animales por segundo en el mundo. Fundamentalmente vacas, cerdos, gallinas y demás, o sea, los animales que son víctimas del especismo. Y cuando lo escribí, pensé en la cantidad de tiempo que te lleva y te lleva más o menos 3 segundos o 4. Y digo, cada vez que alguien lea esto van a haber muerto más de 10.000 animales. Mm. Entonces el libro está dedicado y cada vez que alguien lo lea son otros 10.000 mm-hmm. que están siendo nombrados en esa frase. Entonces, bueno, esa situación de que creo que tenemos un pensamiento mucho más complejo y elaborado que otras especies, y a mí lo que me significa tener ese pensamiento más complejo es que lo tengo que utilizar para el cuidado y la protección. Porque si tengo una superioridad, no superioridad, pero sí una complejidad intelectual uh-huh. mucho más grande que otras, no tengo que aprovecharme de esa otra condición más simple para abusar, ejercer la dominación sobre el resto. Exactamente. Uh-huh. Entonces de eso habla el especismo o el antiespecismo. Y eso es lo que soy. Estoy siendo eso y ya veremos qué nuevas cosas aparecen. Llorar en seco es una obra con nombre propio, ¿no? Me parece que todo esto está también en la historia, aún sí. en la ficción, hasta... digo, en el humor, también está, sí. está presente. También me parece interesante esto del nombre, leerte y pensar en la conversación, que es lo que me pasa cuando estoy esperando a un invitado. Yo lo espero con ganas. Pensaba en esto también, ¿no? En la importancia del nombre propio, que es un nombre que se nos... uno habitualmente dice, le puso un nombre, en realidad se nos impone, uh-huh. ¿no? Sí. A partir del deseo de otro, y es como ahí ya es, podríamos decir, como las primeras marcas que el lenguaje va haciendo sobre nuestro cuerpo, uh-huh. el cuerpo tal humano cual. Es el organismo cuando nace, para transformarse en sujeto y ser diferente a estas, al resto de las especies, tiene que estar afectado por el lenguaje. Claro. Y pensaba en eso, ¿no? Y en lo que implica apropiarse de ese nombre que se nos impone y que soportamos, pero también, bueno, hacer un viraje y producir una búsqueda, ¿no? Sobre cómo quiero ser nombrado, exacto, cómo quiero ser nombrade. A veces hay una coincidencia y está todo bien y no hay un conflicto. Claro, digamos, porque hay, uno puede abrazar la uno identidad. Puede abrazar y decir, que qué buen nombre pone, que tengo. Claro. La verdad que sí, lo que a gusto. Significa, ¿no? Exacto, lo que resuena. Exacto. Eso. Y lo que está bueno saber que tenemos la posibilidad y la libertad de ejercer una transformación si es que la necesitamos. Uh-huh. Porque no todo lo tenemos por qué cambiar. Hay un montón de cosas que nos vienen dadas y que con las que nos sentimos cómodos y plenos y. Pero está bueno pensarlas y no asumir esto que soy. ¿Soy porque realmente lo elegí y estoy bien? ¿O es algo que me viene dado? Y cuestionarlo, ¿no? Y repreguntarnos. Y creo que en esas repreguntas y en ese cuestionamiento vamos descubriendo las cosas que sí nos gustan y las que no. Y acá lo puedo transformar. Yo elegí Veró porque con el acento. Uh-huh. Porque el acento le saca el género. Claro. Si no, seguía siendo en femenino. Y Veró no tiene género ni femenino ni masculino, aunque en portugués a Verónicas se la llama Veró. O sea que claro, con ese acento que es y el... Y también vuelve un poco y al vuelve, origen. Y vuelve al origen, pero ¿no? eso lo supe después. Claro. y el acentito ese de... que tiene es el que figura en mi documento. Muchas veces se dice en términos políticos, ahora mucho, que a veces conservar algo empieza a ser como lo más revolucionario en estos tiempos donde uh-huh. todo dura un instante, un instante donde todo y nada dura más, poco. Claro. Algo, y ahí viene y algo volví también a Veró, que es la forma... ¿Por qué la familia McLennan se vino a la Argentina? A la lo habrás Argentina. Contado un montón de veces, yo no lo sé. No, mira, mi papá nació en Lanús, uh-huh. oeste en Buenos Aires. Mi mamá nació en un pequeño pueblito que se llama 33 Orientales. Ay, sí. En Uruguay. Sí, donde hermoso. Donde nacieron los olimareños. Claro. Y jugaban en esa época juntitos. Ah, sí. Sí. Son de contemporáneos. Mira. Y se casaron en Uruguay y en búsqueda de mejoras oportunidades laborales se fueron a Porto Alegre. Y ahí vivieron 8 años. Mi papá trabajaba en una siderúrgica y mi mamá tenía un almacén. Yo nací ahí, iba al jardín y demás, pero mi mamá se enfermó, extrañaba mucho, qué sé yo. Bueno, volvimos a Uruguay, pero muy poquito tiempo porque económicamente estaba todo muy mal ahí y a mi papá le salió un buen trabajo en Buenos Aires. Y nos fuimos a Buenos Aires 1 año, yo aprendí a hablar el castellano en la escuela, aprendí que la bandera era celeste y blanca y no era verde y amarilla y bueno... Y de ahí, después, le salió otro mejor trabajo en Colonia 25 de Mayo. Ah, ¿viste mira. El puente dique? Sí. Que hay como una sí. un puente hidráulico que atraviesa todo sí. el puente. Ese puente lo instaló mi papá. Ah, mira. Y yo vivía abajo de ese puente donde vienen unas casitas que ahora claro. hay un hotel. Bueno, esa era mi casita ahí abajo. Y fue también todo un cambio tremendo. ¿Cuántas transformaciones eso pienso? Sí, y así no que son solo estas que hemos visto. A un jardín de infantes hablando con mi idioma. Una escuela de doble escolaridad en Buenos Aires, en castellano. De ahí a una escuela rural en el Sausal, Colonia 25 claro, de Mayo. Claro. Y en esa época que mucha menos población. No, y de ahí a Santa Rosa... porque era todo demasiado complicado para mí, para mi mamá, y claro, todo eso era muy rústico sí. todo. Y mi papá empezó a trabajar acá en el gobierno provincial, se especializó en electromedicina, y él estaba a cargo del mantenimiento de todos los aparatos que se usan en los hospitales de toda la provincia de La Pampa y parte de Buenos Aires. Claro. Equipo de rayos X, claro, sí, incubadoras, marcapasos, todas esas cosas arreglaba mi viejo. Y ya nos quedamos acá. Claro. Y vamos llegando al final de la conversación. Tenemos tiempo para una musiquita más que nos convida a Veró. Y me parece que también un poco a tono con lo que veníamos hablando sobre este activismo de ella por el antiespecismo y que ve uno también en los ojos de su perro. Vamos sí. a escuchar la canción de Vi. Que dice, el autor se llama Echave. La canción se llama Vi y entre paréntesis sí. dice en los ojos de mi perro a todos los animales del Exactamente. Mundo. Exactamente. Pasan personas por tu vida. Algunas se quedan, otras extraño todavía. Y ustedes ahí, mirándome así. Qué suerte la mía. Suerte que las conocí. Pasa la gente, pasa la vida. Algunos fueron esos que nunca se olvidan. Y ustedes ahí, mirándome así. Y lo que es la vida, ahora yo también los vi. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos llegando al final de esta conversación con Veró, por la que hemos andado por el libro Llorar en Seco, que quien quiera hacerse de él para poder leerlo, se comunica con Veró en torta.vegana en las redes, Instagram, y bueno, ahí arreglan la manera en sí. que se pueden encontrar con el libro. Una hermosa conversación. Yo la disfruté un montón. ¿Te sentaste ¿Vos del cómo otro la lado? Pasaste? ¿Te sí, sentaste del otro lado? Claro, porque en mi mesa de trabajo yo estoy ahí, pero ahora estoy del otro lado. Viniste de invitade y, uh-huh. y bueno, nada, me parece muy interesante todo lo que hemos andado recorriendo, recortando, Bien. Iluminando, ¿no? Porque bueno. un poco se trata de eso en las conversaciones, iluminando algunos retazos de las biografías. Y volvemos a una pregunta clásica para despedirnos, que es ¿qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunte? No se me ocurre qué. ¿Te gustó el libro? Sí. Yo Muy buena, qué hábil que sos. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Me parece... ¿Sentiste cosas? Sí, me llevó a pensar esto. Fundamentalmente, la idea del dolor en la vida. Y ahora un poco lo veníamos charlando en el camino con la India, de cómo bueno, uno tiene que vérselas con el propio dolor para poder transitar por la vida. Además vos sos psicóloga. Sí. Entonces vos tenés una mirada, vos sabés que yo... por eso el planteo que yo te hacía al principio es, para mí no es un libro que hable de la salud mental, habla del dolor y del sufrimiento. Bien. Más allá bien. De que hay diagnósticos, pero me parece sí. que hace más pie, que es más interesante para hacer pie en esto, en el sufrimiento. En el sufrimiento. En lo que la vida duele, uh-huh. en lo que el cuerpo propio duele. Sí. Sí. En la que los nombres con los que nombramos a veces duelen, A mí me llevó a volver sobre esto, bueno, está muy presente en mí, sobre cómo nos afecta el lenguaje desde antes de nacer incluso. Uh-huh. Por eso le doy importancia al tema del nombre, ¿no? ¿Qué pasa, qué nos pasa con esos nombres? Sí, varias cosas, sí. Bien. Sí, y me pareció una buena definición la que dio Sol, que es que nos, es una novela, una historia que nos afecta. A cada cual le afectará desde diferentes lugares, sí. Pero bueno. Los libros, sí. El libro lo termina de escribir la persona que lo lee, sí. Es una gran verdad, porque un mismo libro leído por 10 personas pueden, y van a leer 10 libros diferentes. A veces uno mismo cuando vuelve, uh-huh. vuelve a leer otra cosa. Tal cual, un mismo libro que lo viste, uh-huh. lo leíste en un momento, uh-huh. pasan unos años y lees otra cosa. Lees otra cosa, así sí. que bueno, esperemos. Porque también hay mucha proyección en lo que uno y lee. Claro. Y uno claro, proyecta uno cosas proyecta ahí, ¿no? Sí, depende sí, qué. Sí. Yo quería una mirada, ¿viste? De mi psicólogo, por ejemplo. Sí. Y no me dio bolilla, me dijo, no es un libro sobre... Esto es literatura, vos claro, mandale. Yo digo, no claro. quiero poner cosas que no correspondan o es algo. Que muchas sea. Veces nos extendemos un poquito, total, no viene torta vegana, no. después ya está acá. Muchas veces se ha puesto mucho en cuestión esto de, bueno, en relación a la conversación, sí, es como muchas veces, bueno, dialogamos con la obra, o sea, sí, sí es posible dialogar, pero, y sí, yo creo que es posible dialogar con una obra de arte, pero no a partir de la obra de arte trasladar e intentar analizar uh-huh. lo que le pasó al autor de esta escultura claro. o a quien pintó el cuadro o a quien escribió una novela. Eso es otra cosa. Me parece sí. que eso está ahí. Digo, por eso a veces incluso, fíjate que es más insistente en quien escribe, a diferencia de otras dimensiones del arte, que tiene que aclarar, ¿es autobiográfico o no? Uh-huh. Viste, por ahí a sí. un cuadro no se le, no. a un pintor no se le pregunta si el cuadro es autobiográfico. Claro, claro, claro. Pero bueno, me parece que hay. Bien. Pero sí, claro bueno. que sí. Así llegamos al final. Gracias, Lili. Gracias, Vero, por haber venido. Gracias, Lili. Por haber aceptado este convite. Oh, y cómo no, por un haber honor. Compartido todo esto con nosotras. Así nos despedimos hasta el martes próximo, cuando les invitemos nuevamente a Conversaciones. Este programa que hacemos con la Indie, Agustina Azcárate. Y quien les habla, Liliana Taviano, acá por Radio Kermés. Que tengan todos, todas, todes una buena noche.